fácil que una boca me cambiara el mundo entero. Y es un poco kamikaze enamorarme así. Cuando yo estoy contigo se siente extraño y me gustas de una forma peligrosa. Pero a tener 15 años no es normal que estés sintiendo mariposa. Tengo la cabeza bien loca porque sin tu boca no encuentro sentido. Muchas cosas de ti me tienen perdida, pero te confieso que no hay nada mejor que tus besos. Son tus besos que me llevan de regreso al lugar donde tú y yo bailamos. Tú y yo bailamos y nunca nos preguntamos si tú sientes lo mismo que yo. No dejan de hablar de ti. Te confieso que no hay nada mejor que tus besos. Sí, sí. Son tus besos que me llevan de regreso al lugar donde tú y yo bailamos. Tú y yo bailamos y nunca nos preguntamos si tú sientes lo mismo que yo. Que yo. ¿Cómo fue que todo esto pasó? Pasó. El amor con música. Él lo tiene todo, es un buen amante. Día a día sabe cómo enamorarme. Exa FM. Te quiero conmigo. Te quiero conmigo. Guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9 to 5. Mama told me stop, play all the games. Steady throwing dollars, expecting change. But every war ends the same. Can we just make up? Bye, your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9 to 5. Mama told me stop, play all the games. Steady throwing dollars, expecting change. But every war ends the same. Can we just make up?

tenemos una canción para eso que sientes. Estoy aquí, tan enamorado de ti. Exa FM. Te quiero conmigo. Te quiero conmigo. Hasta la muerte hoy de Ozuna. Antes, qué rico era antes. Si pudiera regresar el tiempo, al menos un instante. Wow, ¿y en dónde quedó? Esos recuerdos los tengo acumulados. ¿Y en dónde quedó? No sabes cómo me encantaría otra noche de discoteca, bailando hasta que amanezca. Aunque la noche sea pasajera, no sabes cuánto quiero que vuelva otra noche de discoteca, bailando hasta que amanezca. Aunque la noche sea pasajera, no sabes cuánto quiero que vuelva otra noche más. Fumando creepy en la yuca, no llegada, esto es que lo rompo discoteca. Entramos pa' la disco, la pistola y la seta, mirando malo soy yo, mirándote la teta, baby. Todo el mundo en el maleanteo y la baby perreando y pendiente al botelleo. Par de mordidos mirándonos feo, pero dame una razón y te bajamos el dedo. Gente, le gustan los maleantes, peleando el caminante, perréame como antes. Oye, viene hoy se ve y se jode, es la que encima pa' el que me incomode. Tu mujer está loca de que yo me la robe, y yo soy más perro que el mismo Beethoven. Feel like I've been locked out of heaven for too long.

celebrar el amor con música. Con música. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene una su sonrisa, tiene un corazón y yo. Exa FM. Te quiero conmigo. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. So we go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Baby, to all these lonely nights, I love you, baby. Trust in me, then I'll say, I love you, baby. And if it's quite alright, I need to, baby. To all these lonely nights, I love you, baby.

tenemos una canción para eso que sientes. Estoy aquí. Exa FM. Te quiero conmigo. Te quiero conmigo. Se le perdió el novio a mi jeva. Yo no sé dónde lo dejó. Pero por andar de loquito, otro man se la comió. Ouch. Se le perdió el novio a mi jeva. Yo no sé dónde lo metió. Pero por andar de loquito, otro man se la comió. Ouch. Ouch, cómo duele. Que te paguen con tu medicina, duele. Ay, ay, ouch, cómo duele. Cuando hacen con tus feelings lo que quieren. Soy un pelotudo como tanto que hice para estar a tu lado. Lo de perderte no lo había pensado. Sorry, estoy desesperado. Ouch, cómo duele. Que te paguen con tu medicina, duele. Ay, ay, ouch, cómo duele. Cuando hacen con tus feelings lo que quieren. Se le perdió el novio a mi jeva. Yo no sé dónde lo dejó. Pero por andar de loquito, otro man se la comió. Ouch. Se le perdió el novio a mi jeva. Yo no sé dónde lo metió. Pero por andar de loquito, otro man se la comió. Ouch. Interrumpimos nuestra programación para dar noticias de última hora. Así no era. Lo dejamos aquí con más de lo bueno. Me dolió, ya sé cómo se siente, me partiste el corazón. Ay, no, no. ¿Pa' qué cuelga ese post? Lo hiciste pa' que me sienta peor. Ay, ay, ay, no te creo. Te bajaste el Tinder y te cortaste el pelo. Te pones linda pa' mares que son feos. Pueden ser los celos, pueden ser los celos. Frum, frum, frum. Ay, ay, ay, no te creo. Te bajaste el Tinder y te cortaste el pelo. Tú te pones linda pa' mares que son feos. Pueden ser los celos, pueden ser los celos. Yep. Se le perdió el novio a mi jeva. Yo no sé dónde lo dejó. Pero por andar de loquito, otro man se la comió. Ouch. Se le perdió el novio a mi jeva. Yo no sé dónde lo metió. Pero por andar de loquito, otro man se la comió. Ouch. Ponte la radio naranja. En todas partes. Ponte. Exa FM 91.5. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right. lady, hear me tonight. Cause my feeling is just so right. As we dance by the moonlight, can't you see you're my delight? Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Tenemos una canción para eso que sientes. Desde que te vi yo me fleché. No me toses de aquí. De tus ojos me enamoré. XA FM. Te quiero conmigo. Ya se me fue otro domingo en tratar de olvidarte. Yo con la mala costumbre de querer tocarte. Sigo en todos lados hablando de ti. Si no te fallé, ¿por qué no eras feliz? Y la respuesta de todo es que debo soltarte. Aunque me duele aceptar que la paso tan mal. Hace tiempo que yo presentía que esto iba a pasar. Siempre me pregunto si con alguien más encontraste lo justo. Y si de repente piensas en lo que vivimos juntos. Pasan los días y las horas y esto no se acomoda. Y mis amigos dicen que me encontraré otra persona. Pero aunque quiera no puedo, no. Te fuiste y la puerta ya se cerró. Pasan los días y las horas y esto no se acomoda. Y mis amigos dicen que me encontraré otra persona. Pero aunque quiera no puedo, no. Te fuiste y la puerta ya se cerró. Aunque me duele aceptar que la paso tan mal. Hace tiempo que yo presentía que esto iba a pasar. Aunque quisiera arreglarlo, no da para más. Fallé porque no eras feliz. Y la respuesta de todo es que debo soltarte. Aunque me duele aceptar que la paso tan mal. Hace tiempo que yo presentía que esto iba a pasar. Aunque quisiera arreglarlo, no da para más. Porque tú ya no estás. Ponte Exa FM 91.5.

Alejandro. Latino gang, gang, ya. Yeah. Tú eres el entertainment, a los Sunshine. Oh, yeah. Tenemos una canción para eso que sientes. Exa FM. Te quiero conmigo. ¿Qué te pasa? Una vez más, pero esta vez sí será de verdad. Ahora yo te pido que saques tus cosas y al cruzar la puerta no regreses jamás. Eras tú el que decía amarme. Era yo el que llegó a adorarte. Ahora sé que contarás mil cosas, que seré la mala de la historia. Habla de mí, de mí, de mí. Di lo que quieras, habla de mí. Sigue mis pasos que yo iré por aquí. Di lo que quieras, habla de mí. Que todo sepa lo que hay dentro de ti. Vuélveme eterna, una leyenda. Esa la que los que como tú ya te temas. Voy a ser esa, ya no la buena. Pensando lo que de ti ya nada te llama. Habla, bla, bla de mí. Habla, bla, bla de mí, de mí, de mí. Mírame, no voy a llorar. Te amé demasiado y ahora me das igual. Ya no temo perderte y te veo como el cobarde que eres en realidad. Eras tú el que decía amarme. Era yo la que llegó a adorarte. Ahora sé que contarás mil cosas, que seré la mala de la historia. Habla, bla, bla de mí. Habla, bla, bla de mí, de mí, de mí. Que como tú ya te temas. Voy a ser esa, ya no la buena. Pensando lo que de aquí ya nada te llama. Di lo que quieras, di lo que quieras. Now I see they gon' be talking about me to wait, wait after I'm gone. On TVs and DVDs, overseas, the people, international wrong. But I ain't mad, I'm glad you did wrong. It had to be shown, my lack is still grown. My mansion all stone, my dread is still on. Sebastian, my home is here, yeah, I'm grown. Me. She say she's sick and sorry, but you done made me famous. Now I can't make it out to your pity party. 1976 Ferrari, and I ride it solo. We in glory, we some warriors. So you can run your mouth out, YOLO, go ahead. Ha, blah, blah, blah, man. Que los que como tú ya te teman. Voy a ser esa y ya no la fuera. Pensando que de aquí ya nada te llevas. Di lo que quieras. Exa FM, la radio naranja. En todas partes. Ponte Exa FM 91.5. Una mañana más, hay un silencio en su cabeza que la levantó a pensar. Frente al espejo susurrando, ya no quiero más. Decidí volar sin ti, disfrutar mi soledad. Que hoy no te quiero más, no. Estoy cansada de escuchar que cambiarás, porque ya no me va. Yo ya no te espero, calla. Tú calla. Ya no me va, no, no. No te molestes por llamar ni gritar más. Ay, el mismo golpe te hunde. Hoy ya no me callo. Calla. Toda buena amistad tiene su canción. Siempre estaba aquí, yo nunca me alejé, porque mi corazón siempre estará donde esté. Ixa FM. Te quiero conmigo. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down. Push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up. Ring on my doorbell. I feel the love. Feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Turn back till I lose God. Yeah.

Solo tú y yo. lograr el amor con música. Con música. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un anel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Exa FM. Te quiero conmigo. Para volver y quedar.

ya. Yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno. Pero si te hace feliz saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Los cuernos, de eso no me acuerdo. No pasó, no pasó. Celebrar el amor con música. Con música, con música. Vamos andando juntitos, vamos. XFM. Te quiero conmigo. Te quiero conmigo. You're preaching to the choir, getting on yourself. Quit playing with your mind, you're spinning. If you think that I'm a liar, just try it for yourself. If clouds will open up, blue skies are willing. Yeah, I know it's so hard to throw away. Cause clouds will open up, blue skies are willing. Tengo la cabeza bien loca porque sin tu boca no encuentro sentido.

mente, sonriéndole a la gente que no ve pasar. Ey, tan enamorada. Si así que la noche dura un poco más, viajar a tu lado, meter un sueño difícil de creer. Poco a poco y la playa, busca, busca desmaya, aliento y suspiros tibios. Te puede preguntar qué le hace falta a esta noche blanca. Son éxitos, son Exa. En todas partes, ponte Exa FM 91.5. Sin ti yo no, sin ti yo no, que sin ti soy nadie, sin ti yo no.

tenemos que terminar. Volvamos a hacer el amor como aquel día. Llévame al cielo a volar. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina. Ay, madre, dame un minuto, contigo disfruto, se vuelve y me deja bruto. Si me das la verde, ejecuto. Si tú eres la jefa, me recluto. Deja que ocurra, caliente que tiempo transcurra. El ambiente le pone ardiente, pega y en el oído me susurra. Abusa y me engatusa, la falda más cara combina con la blusa. Mete mi gente como un intruso, yo digo que lo haga y no se rehúsa. Me pasa, yo me llevo en la nave si tú te vas. Y quizás me digas que quieres más, más. Yo quiero saber lo que tú das. Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras. Cuando me tocas yo comienzo a temblar. Un beso tuyo es como mi medicina. Llévame al cielo a volar. Si tú te fueras yo no sé lo que haría. Lo que empezamos tenemos que terminar. Volvamos a hacer el amor como aquel día. Llévame al cielo a volar. ¡Ay, se prendió la casa! Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene borde de la locura. Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina. Tenemos una canción para eso que sientes. Que te vi, yo me fleché. No me toses de aquí. De tus ojos me enamoré. XFM. Te quiero conmigo. I like stunning, I like shining, I like million dollar deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like sexes from my exes when they want a second chance. They call me Gordy, Gordy, bang it body. Spicy mommy, hot tamale, hotter than a somali. Bird, go, go, Rory. Hop up the stoop, jump in the coupe. Hit the bar on top of the roof. Throw that bitch, I'm sorry though. Got my coins like Mario. Diamond district in the chain. Set a fire, you know I'm gang, gang, gang, gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name? I need the dollars to just beat it up like piñata. Turn the top, close the curtains. Chambean, chambean, pero no jalan. Tú compras todas las Jolambo, a mí me las regalan. I spend in the club, where you have in the bank. This is the new religion bank, in Latino gang. Diamond district in the chain. Set a fire, you know I'm gang, gang, gang, gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name? Celia Cruz, tengo el azúcar. Azúcar. Tú que va medio y se fue de pecho como Jimmy Luca. Mi tele y Valenciaga me reciben en la entrada. Pa pa pa pa, pa sí, like I'm Lady Gaga. Y no te me hagas, que en cover de vivo tú has visto mi cara. No salgo de tu mente, donde quiera que viajes, he escuchado mi gente. Ya no soy high, soy como el Chesta Rosa. Yo soy el que se la vive y también el que la goza. Goza, goza, es la cosa, mami, es la cosa. El que mira sufre y el que

walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk up my shadows, the only one who walks beside me. My shadow haunts the only thing that's beating. Sometimes I wish someone there will find me. Tenemos una canción para eso que sientes. Exa FM. Te quiero conmigo. Cinco.

avión y ven. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 91.5. Tiene su canción. Exa FM. Te quiero conmigo. No, no, no, no, no, no. Tengo Tengo una lista pendiente de cosas que quiero hacerte. Mis manos van dibujándote como si ya te tuviera aquí enfrente. Te pinto los ojos bonitos con un vestidito cortito, con ese lunar escondido que solo yo me sé el camino. Y yo sé que Picasso no viene al caso, pero muero por tenerte en mis brazos. Para llenarte de colores la vida y descubrir dónde esta obra termina. ¿A dónde nos llevará? ¿A dónde la vida? De ti yo quiero pintar mi vida. Del mapa de tu cuerpo yo conozco cada espacio, cada ruta. Cuando yo te toco, baby, tú disfrutas tanto. Te gusta, disfrutas tanto y te gusta. Dame en la calle y en la cama, tú no perderé mi propósito. Y en un polvo mágico quitarle lo lógico y volverlo enigmático. Volar y también ir por tierra. Cerrar los ojos y no extraviarme, me aterra. Soñar con el mismo destino. Estamos esperando.

you didn't mean what you wrote in that song about me. Cause you said forever, now I drive alone past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.